Mi nombre es Javier, enseño en la escuela número 10 de Virreyes. En este momento tengo un cuarto año. ¿Qué pienso de la llegada de las netbooks a los colegios? Mira, yo hace muy poco que estoy enseñando. En realidad comencé el año pasado, entré por el estado de emergencia, todavía estoy haciendo la carrera. Y para mí es un tema al día de hoy un poco contradictorio porque veo un gran entusiasmo de parte de los chicos, veo que realmente es un cambio revolucionario el tema del acceso a la tecnología más de avanzada, para decirlo de alguna forma. Para algunos chicos, ¿no? Que de otra forma, si no se los provee el Estado, sería imposible quizá que lo tuvieran. Desde ese punto de vista, la llegada de las netbooks, en lo que veo de los colegios, lo que recuerdo de mi paso por el colegio, es muy bueno, muy, muy, muy, muy positivo. Inclusive es algo que todavía al día de hoy no terminamos quizá de darnos cuenta de lo maravilloso, de lo revolucionario. Pero también veo cierto, no sé cómo decirlo, cierto, no me sale la palabra, improvisación en el plan, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Quizá las cosas tendrían que haberse hecho de otra forma, más pausadamente, preparando primero a los docentes o quizá preparando primero al cuerpo directivo de cada colegio, se me ocurre. Es algo muy contradictorio todavía porque abre distintos interrogantes para mí. No, es algo que tenga del todo claro. Me parece que es un poco improvisado cómo se está llevando adelante el plan, pero también al mismo tiempo me pregunto, bueno, pero hay que esperar que todo esté solucionado para empezar algo. Es algo que todavía no tengo del todo definido.